Aquí comienza Kumé Monguem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Mis rasgos cuentan historias, historias cuentan mis rasgos, de barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado. Camino que he recorrido desde las alas del cóndor, montañas me cobijaron, alto brazos hacia el cosmos. Ojos, estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido, siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido, siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Buenos días, Punta del Indio. ¿Cómo están con este sol hermosísimo que nos está iluminando, que nos está dando calorcito? También el fueguito que tenemos ahí, aquí preparando un matecito, acompañándonos. Ya serán los mates cerquita, el abrazo y muchas cosas más que necesitamos. Quiero contarles que hoy en el programa vamos a tener una reflexión de Victorina Melipán Antieco sobre estas fechas sobre las que estamos, que son impuestas por la colonización. Así que recibiremos sus palabras y tomaremos aquello que nos religue, con lo que sintamos afinidad. Pero bueno, vamos a escuchar a la hermana, que tiene mucho para compartirnos, a quien yo respeto personalmente y siento que es importante que ella pueda transmitirnos su Nehuen. También vamos a escuchar en el momento el segmento del Sanar Cantando a la compositora Laura Dos Santos, desde Córdoba, que estuvo también en el programa del sábado, en el noticiero de la mañana, en el programa de Leo, de Ricardo, de Rodolfo, y quien me impactó, nos impactó con su forma de comunicar, también con su música. Así que de ahí surgió invitarla también a que siguiera habitando el territorio también con su voz. Así que vamos a iniciar entonces escuchando a Victorina Melipán Antieco, Lonco Mapuche Tehuelche, de la comunidad Calfuyotel de Villa Elisa. Tazachiantú, Mapu meu, fuga meu. Tain mapu, tain juca. Nyuke mapu, tain juca. En este tiempo que estamos transitando sin tiempo y a la vez todos los tiempos, la percepción de todas las mujeres que me habitan en esta cápsula que se llama cuerpo, podemos y debo enunciar, he hecho una lectura interior y exterior, superior e inferior, todo lo que es arriba es abajo y viceversa, respecto de hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hasta este hoy que es ayer, y que hacernos una reflexión profunda de qué es lo que, como indígenas, como Che, qué es lo que sentimos que debemos hacer, si debemos continuar con los mismos reclamos tradicionales, costumbristas, como ya, digamos, demasiado dichos. Y no porque sea esta fecha específica, porque yo quiero dejar expresado, es parte de esta gran transformación de la que estoy hablando en este tiempo, que nos toca históricamente y cósmicamente a esta parte de la humanidad toda de un planeta, ser artífices y partícipes del inmenso cambio de la Madre Tierra. En otra época, en otros siglos, en otros milenios, habrán sido los bosques que se volvían desiertos, la era de hielo. Ahora han vuelto los tiempos de, ya hace unas cuantas décadas, de la superioridad del agua que avanza. Y ahora avanza el fuego, pero por la mano del humano, por otros intereses. ¿Qué es lo que vino a traer esta pandemia? Que nosotros milenariamente tenemos memoria de las distintas pandemias. ¿Qué vino a traer? Desolación, pero también a mostrar la miseria más grande que habita en el ser humano. Porque como especie humana no hemos evolucionado. No digo que los que estemos en este momento hablando, en este caso personal, seamos artífices de prender fuego por intereses en ningún lugar, ni que vamos a hacer proyectos inmobiliarios lucrativos excesivamente, ni que vamos a seguir contaminando más. Contaminamos de todas maneras, pero la contaminación más grave es la del espíritu, la de la mente y después el cuerpo. Entonces, cuando el espíritu no está limpio, cuando el espíritu no libera, cuando el espíritu no tiene la capacidad de abrirse para permitir entrar la luz e ir saneando y sanando, la mente difícilmente, si es estructurada, no tiene capacidad de vuelo propia, porque ese es el gran desafío que tenemos. Más allá de ser parte de pueblos indígenas preexistentes y pueblos indígenas vivos, tenemos todo el derecho de decir hasta acá llegué, hasta acá llegó esto y a partir de ahora esto no lo quiero más para mí. Aún siendo de pueblos indígenas, porque tenemos muchas disparidades, las hemos tenido históricamente siempre, están enunciadas en diversas partes de la historia. Para mí esta fecha del 11 de octubre es una fecha como tantas otras fechas. Simplemente que, bueno, a partir de un tiempo para esta parte, es como que los estados han decidido tener en cuenta de alguna manera, rasgarse las vestiduras y enunciar los pueblos indígenas. Último día de libertad en América. No, estamos vivos siempre, hermanos. Estamos vivos cuando luchamos, estamos vivos cuando nos levantamos y agradecemos al sol y a la Mapu. Estamos vivos cuando pensamos en los hermanos, estamos vivos cuando enviamos todo el Nehuén para que venga la buena lluvia en los territorios donde están otros seres humanos, pero fundamentalmente otros hermanos árboles, otros hermanos del bosque, otras hermanas del monte, los hermanitos animales, los hermanos que son aves y vuelan, los insectos, todos ellos los que hacen el equilibrio de un ecosistema. Por último, el ser humano. Y nuestro compromiso va a ser siempre así. El tema es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué nos vino a decir esto? Basta de hipocresía. Basta de hipocresía humana. Basta de querer justificar determinadas cosas. Y hablamos del medio ambiente y nos pasamos las vestiduras. Hermanos queridos, el medio ambiente no existe. Existe un todo. Un todo. Y ese todo es por el que hay que... por el que hay que tener un nuevo pensamiento y ver qué acciones podemos llegar a tomar. Si hay que legislar al respecto, se tendrá que legislar y tendremos que escuchar todas las voces, todas, aunque sea de una por cada espacio, ¿sí? Se tienen que terminar los liderazgos también entre pueblos indígenas, porque yo no puedo seguir a un líder que no me dé el ejemplo. Y el ejemplo, ¿saben cómo se hace? Se hace luchándola todos los días. Y tiene que ser concordante lo que se dice, lo que se escribe, con lo que se hace. Yo no tengo ningún interés de seguir confrontando con alguien, ni llamarlo Winca, porque tiene la piel blanca, porque no tiene un apellido indígena, porque no tiene aleros indígenas, porque el tener aleros indígenas y un apellido indígena, y hablar la lengua en distintos lugares, y determinadas cosas no implica, estoy hablando hacia lo que me referencia dentro de nuestras personas, no de los otros pueblos hermanos, pero uno ve, observa y anda camino, y ha andado camino y va aprendiendo, reaprendiendo, y dentro de eso también está en este tiempo decir basta a determinadas cosas, ¿no? Entonces no existen los líderes en este tiempo. El propio líder es uno mismo. Uno tiene que liderar todos los guerreros, guerreras, los oscuros y las luces que tiene dentro de uno y que encima traemos aparejados de arrastre. Miserias humanas de muchos de nuestros ancestros, a quienes no juzgamos porque no es esa nuestra tarea, ni tampoco hemos vivido junto a ellos. Pero si los queremos honrar, tenemos que ser fieles a una verdad que es una gran cachetada, una gran bofetada en el espíritu, en el rostro y en tantas cosas que hasta ahora se han venido usando y enunciando. Entonces, más allá y más acá de este 11 de octubre tan, como diríamos, tan trillado, la misión que tenemos es, bueno, justamente, último día de libertad en el mundo, no en América solamente, porque hay otros pueblos hermanos. Hacia América fue esto específicamente, pero es una situación que se sufre en el mundo y en este momento la sufre toda nuestra madre tierra. Siempre la sufrió, pero ahora con mayor razón. Entonces esto llegó a un límite ya de tener que tolerar acciones, actitudes, pensamientos y cosas ya trilladas de décadas y décadas, aún entre nuestros propios pueblos indígenas. Entonces yo llamo a la reflexión interna de cada ser, de cada hermano, de cada hermana. Vuelvo a reiterar, no existen líderes a los cuales seguir. Nosotros somos nuestro propio líder, pero tenemos que saber cuál es la misión que tenemos, cuáles son las herramientas y los instrumentos con los que contamos. Y hasta dónde cada vez que vamos a abrir la boca y accionar y no andarnos mostrando de aquí para allá como si fuéramos un objeto de feria, una foto para engrandecer y ensalzar el ego. Simplemente ser la tierra, ser con la madre tierra, ¿sí? De eso se trata, de escucharla y también nosotros accionar en consecuencia. tenemos una larga tarea por hacer. Estamos repariéndonos. Y eso lo tenemos que entender. Viejas estructuras que ya no van más. En ningún ámbito, ni siquiera en los discursos de muchos referentes indígenas. Tenemos que saber dónde estamos parados y para qué. Si hasta ahora determinados reclamos y cosas no han tenido asidero, nunca vamos a volver a tener las tierras que tenían nuestros antes libres. Eso ya lo sabemos. Lo único que uno quiere es no el Tañimapú, o sea, nuestra tierra, no desde el punto de vista de la propiedad, sino Mapumeu. ¿Sí? Yo soy, yo estoy. Yo soy esa tierra. Yo soy la tierra. Entonces llamo a la reflexión de que vamos a tener que recomenzar, repensar y reaccionar. ¿Qué vamos a hacer como indígenas en esta nueva aparición cósmica que nos toca? Si vamos a seguir con trilladas palabras, discursos y consecuencias, o vamos a seguir con la memoria de nuestros antes, respetando esa memoria, pero respetándonos entre todos nosotros mismos, y empezar a ser nosotros mismos y que todos los hermanos entiendan también que somos todos de un mismo pueblo, pero somos diferentes. Y en esas diferencias también construirnos. Y hablo como cada pueblo del cual uno se proyecta y prolonga. Y también observar, hacer dobles lecturas y análisis de cómo nos usan desde distintas organizaciones, de distintos movimientos en América, para situaciones y causalidades que es nada más que una trillada discursiva y cosas que ya sabemos. Pero ese ya lo sabemos, lo tenemos que poner en práctica día a día. En donde estamos, esa es la mayor revolución. Ese es el nuevo tiempo. Y no utilizar el lagüen para lucrar en las ciudades. No asumirse como chamanes o como chamanas, porque eso no existe para nosotros. Cada pueblo debe respetar su esencia y se deben respetar los territorios de cada nación preexistente, porque todavía tenemos nuestros muertos sin justicia. ¿Querían que hable del 11 de octubre? Bueno, eso. Tenemos que nosotros somos los nuevos creadores, refundadores de nuestra identidad. Tenemos que saber qué semillas somos en este momento, cómo vamos a brotar y para qué vamos a brotar. Que sea siempre lo esencial. Porque vuelvo a reiterar, todo lo que fue hasta ayer, aún dentro de las luchas indígenas, algunas cosas se pueden llegar a realizar, pero si hasta ahora no se han logrado, es porque tal vez tenemos que cambiar la modalidad, el método, y tal vez no sea eso lo que estamos apuntando, sino a que en el cotidiano vivir podamos aunar la fuerza entre los seres humanos de un mismo pueblo y recordar lo que es realmente bueno y esencial. Vendrá mucho hambre, hermanos, mucha hambre, y más desequilibrio desde lo cósmico. Me refiero a movimientos de la tierra que son imparables, porque la tierra está viva, muy viva, y muy buscando justicia, una justicia justa. Y en el camino ve a los humanos que intencionalmente, por ser servidores de la oscuridad, de beneficiar, como siempre fue la historia, porque antiguamente cuando a los nuestros los sometieron y los desperdiciaron y los empalaron y los violaron y los desmembraron de sus familias, de sus territorios, siempre fue por lo mismo, por el poder de la tierra. Si no era por el oro, era por la plata, si no era por la plata, era por la sal, si no era por la sal, era por los animales, si no era por los animales, era por la tierra misma. Y ahora siguen haciendo lo mismo, con pandemia y todo. O sea que ahí tenemos la lectura, no hay mejor pantalla de video para perpetuar en el iris nuestro, en nuestra retina, qué es lo que estamos viendo, de lo que estamos siendo partícipes. Ya nadie se tapa la hipocresía y la maldad con un dedo, directamente actúa sobre el dolor de la tierra y sobre el dolor de otros seres humanos de buena voluntad, indígenas, no indígenas, que aman este suelo y se han calcinado al calor de todos estos incendios en estos momentos que han pasado en estos días y que todavía algunos continúan dando una mano, ayudando, sin importar ni color, ni piel, ni jerarquía, ni apellido, ni ascendencia, ni descendencia, ni posición económica, ni nada por el estilo, el humano por el humano mismo, porque es el tiempo de ser solidario. Cuidado, no confundir solidaridad con la benignidad de querer, bueno, yo doy esto y así me calmo un poco y qué bueno que soy. No, no confundir. Solidaridad es solidaridad. Es, soy solidario aún desde lejos con una palabra. Soy solidario cuando levanto un tubo. Y aunque la hermana piense que hace mucho que no hablamos, estamos hablando constantemente, pero en el lenguaje de este tiempo, donde uno envía el Nehuén y comparte a través de este instrumento, de este medio de comunicación, que es una pantalla de un celular, una foto, un trabajo, un Nehuén. Estamos hablando, pero estamos hablando a través de la imagen, estamos hablando a través de ese Nehuén, no necesariamente con la palabra occidental. Estamos hablando como debemos hablar, abriendo, dándonos la oportunidad de abrir los otros planos, de abrirnos a los otros planos, sin consumir ningún yuyo, porque también se puso de moda esto, como que para ser indígena y bueno, hagamos un temazcal, que nada tiene que ver con nosotros, tomemos ayahuasca, eso no es para cualquiera. Un indígena responsable sabe que para que alguien tome alguna hierba natural y más ese tipo de hierba que no es propia de acá de este territorio, tiene que guiar y acompañar a esa persona porque su espíritu, su kimun, su nehuén, su ancestralidad, su presente, su pasado y su futuro se hacen manifiesto y puede resultar cualquier reacción. Y eso lo sabemos. Entonces, ese es el no comercializar, no permitir y no ser parte activa de avalar ni de consumir la comercialización de la espiritualidad, el manochantismo está muy de moda ahora. Entonces, también por eso este 11 de octubre para mí es diferente, porque yo ya dije basta a que me vendan verdura en nombre de los pueblos indígenas, inclusive propios indígenas. Es tiempo de sanar, hermanos, es tiempo de reparirnos, es tiempo de sacarnos la hipocresía, el tapujo, el poncho, como lo quieran llamar, sacarse los linajes, los apellidos, ¿sí? Y empezar a vernos desde el alma, a limpiarnos por dentro y a ver qué podemos hacer por la causa indígena, que es la causa de todos nosotros y de la Madre Tierra, pero con nuevos instrumentos y modos de pensar, con los elementos que vamos a poder tener, y no quedan muchos. Porque este es un tiempo de un nuevo renacer. Quien esté preparado con la tierra abonada, a pesar del fuego, va a ser una semilla que va a poder brotar. Tiene que saber para qué quiere brotar. Peucayal Pulamien, y gracias por... Bueno, este extensivo mensaje, esta extensiva palabra de reflexión, de pensamiento, de decisión, de posición que tiene esta humilde Lamien Mapuche Tehuelche. Un abrazo grande, en este 11 de octubre y renazcamos así, hermanos, el que así lo sienta. Peucayal, futakiñe, pango, kumenewen, kumekimun, kumerrakisuan, kumemongen, kumepiuke, kumeayun, kumekimun, kompuche. Y ahí escuchábamos entonces a Victorina Melipán Antieco, Jaina Yacaquía, que reflexionaba sobre estas fechas impuestas por la colonización y, bueno, sobre nuestro ser. Y al respecto, tomé algo de todo lo que ella dijo, que hay mucho para también autorreflexionar o para reflexionar comunitariamente o con quien deseemos. Pero en lo personal me quedé con algo que me pareció fundamental y que es que tenemos que saber qué semillas somos en este momento, cómo vamos a brotar y para qué. Que sea siempre en lo esencial. Yo diría desde la esencia. Todo lo que fue hasta ayer, si hasta ahora no se logró, tal vez será porque tenemos que cambiar la modalidad o el método. Y tal vez no sea eso a lo que estamos apuntando, sino que en el cotidiano vivir podamos aunar la fuerza de los seres humanos, de un emisme, de un mismo pueblo, y recordar lo que es realmente bueno y esencial. Y nos vamos con ella de esta reflexión también, pero está siempre presente Victorina y su Nehuen. Nos vamos con Papay Cuyé. Vieja Ñuque Mapu, Patagonia, este canto viene desde lo más profundo de nuestra esencia para vos, nuestra gran madre, nuestra milenaria madre, y es un homenaje a todas nuestras Papay Cuyé, ancianas tejenderas de nuestra gran Patagonia, por tantos siglos de amor. con ese canto y ese grito, esa fuerza, ese Nehuen que nos transmite Victorina, vamos a adentrarnos ahora. Espero que tengan el cuadernito a mano y si no lo tienen, lo pueden ir a buscar en la segunda parte de la clase de Mapuzungún con Beatriz Painiqueo. Y entonces les dejo con Beatriz. Mari, recuerden que Mari es 10 y el mapuche saluda con el número 10, es Mari, dos veces 10, el saludo a dos manos o de frente y en donde expresa este cariño y transmisión de energía positiva. El saludo es único, sea que el día esté bien o está mal, pero para nosotros es Mari. Hablar del Mapudungún, la verdad que es para mí muy emocionante, ya que me permite de alguna forma contribuir a mantener, a enseñar de alguna un granito de arena de lo que es el Mapudungún. Algunos dicen Mapundungún, otros están diciendo Chedungún, pero originalmente esto es Mapudungún, que es el hablar de la tierra, ¿ya? Los sonidos, todo lo que emite la tierra para nosotros también es un hablar, así como las aves, los animales, los seres humanos, ¿verdad? Nuestro idioma mapuche no tiene un alfabeto de escritura única. Hay varias versiones, hay varias propuestas para escribir el Mapudungún. Pero como todos sabemos, el Mapudungún es un idioma transmitido en forma oral, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el Mapudungún es un idioma y no es un dialecto, como se dice por ahí. Por otra parte, en el Mapudungún no se usa el diminutivo, no se achican las palabras como el Wincadungún, que se puede entender una expresión de cariño, el decir mamita, el decir papito o solcito. Sin embargo, en nuestra cultura hay una forma de achicar, que se antepone la palabra pequeño, que es pichí, pichí, no pichí, pichí. Aquí en el Mapudungún igual, quienes no saben, no está un poquito asimilado, le agregan muchas veces vocales, o la I o la U, pero es pichiche, entonces persona chica, ese niño es un pichiche. Ahí estamos achicando entonces esta palabra. Por lo mismo entonces nuestras lamien no deben andar diciendo lamiencita, ñañita, porque se siente asimilado esta lengua, se siente tergiversado y no suena bien al oído. Por otra parte, tenemos que no se pluraliza con la letra S. Para decir personas, no ponemos ches, sino decimos puche. Le anteponemos la palabra o la sílaba pu y estamos pluralizando. Entonces, personas, puche, con puche a todas las personas, ¿verdad? También tenemos que hay palabras polisémicas, creo que se llaman, aquellas palabras que tienen dos significados o doble sentido. Ejemplo de ello tenemos ante, ¿verdad? Ante es sol y ante es día. Dependiendo del contexto, vamos a estar hablando o de día o de sol, ¿ya? También otro ejemplo es el kuyen, kuyen, muy suave. No es kuyen, es kuyen, kuyen. Esa es la palabra, kuyen. Por lo tanto, entonces, es luna y kuyen es mes, ¿ya? De acuerdo al contexto, vamos a hablar o del mes o de la luna. También en lo que es la diferencia masculino-femenino. Para decir, por ejemplo, como se habla de los machi. Machi puede ser hombre o mujer. Machi es una palabra neutra. No es que lo contrario de machi sea macho, ¿ya? Por lo tanto, entonces, nosotros no diferenciamos el género, o masculino o femenino, con la O o con la A. Ahí es diferente. Además, en los pronombres personales tenemos mucha un énfasis en la dualidad, ¿ya? Entonces ahí está siempre presente lo dual en nuestro idioma mapuche, que es el Mapudungún. Por otro lado, el rakin. Rakin es contar, ¿verdad? Rakin es contar, y cuando contamos del 1 al 10, después el mapuche sigue sumando. ejemplo de ello, a ver, que decimos Kiñe Epu, llegamos al Mari, que es el 10, y después volvemos a decir Mari Kiñe, es decir, 10 más 1 es 11. Sin embargo, el 11 no tiene nada que ver con el 1 ni con el 10. En Mapudungun sí, tenemos Mari Epu, el 12, ¿ya? Que es 1 más 2. Y si invertimos Epu Mari, estamos diciendo 2 veces 10 sería 20. Entonces, ahí hay diferencia en el ámbito cultural. Por otro lado, tenemos que es muy complejo el tema de la familiaridad, el origen genealógico, no es fácil de explicarlo. No es como hijo, hija, tío, tía, no. Aquí hay los nombres son distintos dependiendo de la descendencia, si es por el papá, se dice de una forma, y si es por la mamá, se dice de otra forma. Ejemplo de ello, tío, el tío paterno es Malle, y el tío materno es Tañipaluchaudice, o en la mujer igual, cuando es una tía materna es Ñuquentu, ¿ya? Entonces ahí hay diferencia. Además de esto, en Mapudungun tenemos 4 sonidos propios del idioma que no lo encontramos en el Wincadgun, que es el español. Y ahí podemos ver aquí 4 sonidos, o sea, la Z, que es un sonido interdental, que la podríamos expresar a través de la Z o DH, Z, Z, ¿verdad? Eso no existe en el Wincadgun, ¿verdad? Y tenemos la N, que es un sonido nasal cerrado, N, Nman. Ngoimán, o sea, un sonido que le cuesta todo, inclusive a los propios hermanos mapuches, y en eso no creo que sea complejizar más. Luego tenemos la tr, es un sonido que no está en el Wincadgun, en el español. Algunos, de repente, autoridades hablan de trabajo, y ahí están usando el sonido propio del Mapudungun, ¿verdad? Y la última, que es la más compleja, que es la r. Por ejemplo, ruca es un sonido intermedio de la R, por así decir. No es r, ni es r, es r. Ruca es casa, ¿no? Hogar. Entonces, esos 4 letras, por decir, algunos lo están identificando hoy día TX, otros le están indicando, reemplazando en vez de la D por la Z, ¿no? Pero por ahí va. No es fácil de homogeneizar todo. Entre los grafemarios que se han propuesto son varios, y en eso yo insisto en que lo importante es pronunciar bien, lo importante es hablar bien, más allá de la escritura, que uno lo pueda transcribir como lo siente, como lo entiende, ¿no? Pero tenemos varios grafemarios hoy en día, que fueron los últimos que se propusieron a nivel nacional, y en donde hubo participación de las comunidades mapuche organizadas que se preocuparon del idioma. En eso está el Azamchefe, que fue trabajado a través de la CONADI, también está el Unificado, está el grafemario Wilcamán, está el Rañileo, está el Cañulef, está Antinao, Painiqueo, hay varios grafemarios. Entonces, en eso todavía no hay una forma única de escribir, y creo que es una discusión de quienes enseñan este idioma. Yo creo que cuando dejemos de discutir va a ser cuando creemos nuestros propios sonidos, porque en este momento solo se está usando lo que es el alfabeto que nos presenta el Wincadgun, ¿ya? Importante también lo que es aparte de la escritura, por supuesto, hay una sexta vocal, y eso hoy día se está representando o a través de la V o a través de la U con cremilla, ¿ya? Por decir, repu, no es repu. Entonces ahí alguien pone una U con cremilla. Una U con cremilla, rep, ¿ya? Decir también que el pueblo mapuche conserva afortunadamente 4 ejes esenciales de su existencia. Entre ellos, por supuesto, está lo que es el Azmapu, que es la cosmovisión del pueblo mapuche. Está también lo que es el Azmapu, el territorio, el poco territorio que le está quedando. También está el Kmé Monyén o el Kmé Felén, que es la salud. Y por supuesto el Mapudungún, que es un idioma que nos heredaron nuestros antepasados con mucha esfuerzo, creo yo, pero nos dejaron un idioma muy completo, en donde aquí encontramos los pronombres, los verbos, los sinónimos, los antónimos, encontramos todo lo que contiene un idioma propiamente tal. Entonces, ahora vamos a pasar a un poco repasar algunas palabras como vocabulario que no debiera olvidar nuestro público que nos sigue en esta oportunidad de tener que mantener parte del Mapudungún a través de muchas palabras. Dentro de ello hoy día también existe lo que es la toponimia. Yo creo que cada uno de todos diariamente pronuncia alguna palabra en Mapudungún, como lo que es Vitacura, como es Kelukura, Kilikura, Vitacura, Peñilelín o Peñalolén. Son palabras que están presentes, afortunadamente, yo creo que van a quedar en el tiempo, independientemente que se diga que nuestro idioma esté en camino a la extinción. Esto creo que va a depender de todos nosotros y especialmente de los jóvenes que se preocupen y aprendan y por supuesto, retransmitan lo que es el idioma mapuche y la cultura en general. Tenemos, por ejemplo, que ya lo había dicho, que es ant, que es una palabra polisémica que tiene doble significado. Ant es día y ant es sol. También está alén. Alén es la claridad de la noche, cuando la noche está clarita, y dice mlei alén o alénei, ¿ya? También está añe. Añe es la cara, el rostro, ¿no? La cara. Tenemos atreu. Atreu, ¿ya? Ahí estamos usando el tr, atreu, que es el frío, que hoy día hace bastante, ¿no? Luego tenemos alca, que es muy fácil de pronunciar. Alca es el gallo, el pollo macho, ¿no? Bau o fau. Aquí, bau es aquí, ¿no? Pero aquí hay una diferencia territorial del idioma, dependiendo de donde se ubique nuestra comunidad, va a tener una forma de pronunciación y otra va a tener distinta. A ver, haciendo una pequeña diferencia entre los nalche y los huenteche, para nosotros los nalche son toda esta gente que está ubicada alrededor de Malleco, ya Malleco, llámese Traillén, Galvarino, Purén, Angol, Los Sauces, Lumaco. Todo ese sector están los nalche, y aquí se habla de bau, ¿ya? Sin embargo, los huenteche, que son de más alrededor de Temuco hacia allá, tenemos que están diciendo fau, ¿ya? Ahí hay una suerte de un poco más de asimilación de lo que es el idioma propiamente tal. Hay pequeños cambios que no se deja de desentender, sin embargo, hay pequeñas diferencias. Luego está el beula o feula. Beula es ahora, ¿no? Siempre usamos esa palabra, feula, ahora. Kul, todos hablan de kul. Kul es el negro, ¿ya? Kul, negro. También está coñi. Coñi le dice la mujer a todos sus hijos. Coñi. Y viene de coñín. Coñín es parir. Por tanto, la madre tiene el derecho a decirle coñi a su hijo y a su hija, ¿no? También está cuyul. Cuyul. Cuyul es el carbón, que también se usa en este tiempo en invierno, por lo tanto, el cuyul lo deben olvidarlo. Cuyul. No es cuyul, la Y no la necesitamos, porque nos cambia la pronunciación de la palabra. Es cuyul, ¿ya? También está chadi. Chadi lo ocupamos todos los días en la cocina para la alimentación, que es la sal. Chau, no olvidar decir la palabra chau, ¿no? Chao, chau. Chau es el papá, ¿no? Chau. También está chalín. Manculugón es dar la mano derecha. Mari Maritún es saludar. Y chalín también es saludar. Ahí nos encontramos con tres sinónimos enseguida. ¿Ya? Chalín, entonces, es un saludo más protocolar, por así decir, en las ceremonias. Chumal, ¿para qué? Chumal. Muy fácil de pronunciar. Gilcatún. También se dice gil. Gilcatún es cantar. ¿Ya? Tenemos lantún. Lantún significa enviudar. También tenemos leputún. Ahí tenemos, podríamos decir que sería lepu con u. No, es leputún. Leputún. Entonces yo le pongo o cremía o una V. Leputún es barrer. Liftún, limpiar. En los navichis dicen libdún. Libdún con B, B, no con F. Liftún. Lig, color blanco. Ligley. Yapin, por ejemplo, la cordillera está blanca. Lig. Luego tenemos yekan, que también es una palabra que hoy día está como muy alrededor, que es yekan, es el temor, el miedo, ¿ya? Yekan. Yowon, yowon es recibir, ¿ya? También tenemos mau, que también en este tiempo de Pukiem, en invierno, tenemos mau, y afortunadamente en este último tiempo hemos tenido mau, lluvia, mau. Mary Mary, que lo empezamos diciendo, Mary Mary, tus 10 dedos y mis 10 dedos. Un saludo afectuoso a dos manos. Mary Mary, dos veces 10, ¿ya? También está Meli, Meli es el 4, ¿ya? Tenemos Namun, Namun, tal cual. Namun es el pie, ¿no? Pie. También está Nerum, a lo mejor esta palabra es un poquito más difícil. Nerum, no es Nerum, es Nerum. Ahí nos perdimos la segunda sílaba, Nerum. Y ahí podría ser con U, con cremilla o con V, Nerum, ¿ya? También encontramos la palabra Nehuen, que es muy fácil de pronunciar, que es energía, es fuerza, agilidad, Nehuen, ¿ya? Está Nehuentún, hay una U que no hace, o la terminación un, que no hace la diferencia. Nehuentún es hacer fuerza, la acción de hacer fuerza, la acción de tener energía, eso es Nehuentún. También está Ñuque, como dijimos, chau, que es padre, Ñuque, entonces, madre, Ñuque. Entonces, ese es el mapudungún, que son palabras que no deben olvidar nuestros lamien, nuestros buenuy, nuestros amigos, hermanos, porque debemos mantener las culturas originarias en el país. Es muy importante que podamos seguir trabajando, estudiando, escuchando la forma de pronunciación del idioma mapuche. Feleipuy lamien, chaltumay, komkmeleaymen. Es grato haber compartido con ustedes, que estén todos muy bien, cuídense, porque eso es lo más importante hoy en día. Entonces, escuchábamos a Beatriz Painiqueo, que es mediadora intercultural entre la medicina indígena y la medicina alopática, entre otras actividades que ella realiza, porque lo que hace Beatriz desde Chile, desde Peñalolén, y en red con otros, con otras zonas, con otras regiones, de hecho en red también con este espacio, es seguir difundiendo el Kimun Mapuche, seguir queriendo integrar las culturas. Y bueno, por eso es que se está compartiendo este taller, que lo vamos a seguir la semana que viene, vamos a seguir con una segunda parte, lo vamos a continuar. Así que por eso les decía que preparen su cuaderno y vamos sumando conocimiento y vamos permitiendo que esta lengua con su cultura siga viva. Y ahora nos vamos a escuchar a Karina Carriqueo. Digo nos vamos porque yo siento que la música me transporta, nos hace viajar. Y antes de subirnos a ese viaje, me gustaría contarles la traducción de la canción Canción del Lucero, que es de Karina Carriqueo y por Karina Carriqueo. Y dice: he soñado con el canto sagrado del lucero. Ojalá se cumpla ese sueño. He soñado bien con su tintinear y el amanecer de una sabia mujer. Le cuento a usted, padre, a usted, madre, el amanecer de una mujer fuerte. He soñado con un gran hombre. Ojalá se cumpla ese sueño. He soñado el Tahil del Lucero. Un elfe Tahil seguir en un viaje, pero ya el de la palabra, el del momento literario. Quería contarles que estamos aquí en Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3, y que si quieren aportar algún comentario, alguna idea, si quieren acercarse, esto lo hacemos claramente de forma cuidada, ya sabemos que con el tapabocas. Bueno, pueden hacerlo y pueden comunicarse también al Facebook del programa Cumbemonguem o al Facebook de la radio, o también pueden hacerlo al WhatsApp de la radio, que es 11-283-49403, 11-283-49403. Entonces, ahora sí, nos embarcamos en este viaje. En realidad, continuamos el viaje, pero ya es el de la palabra. Momento literario. Palabras del viento. Buen día. Les voy a leer una canción de Joan Manuel Serrat. Para. Padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, padre, que si hay pinos, hay piñones, que si hay flores, hay abejas y cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Hay quien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Dedicado, dice Joan Manuel Serrat, a esos que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas, envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas. Antepasada, Ana Jimena Sánchez. Antes de saber que mi nombre no era mío, que viviría lejos de la casa de mis padres, que moriría en el romero y la lavanda de mi propio hogar, que tendría que volver a sembrarlos. Antes de saber que las cosas cambian, que mi hermana dejaría de hablarme, que todo de a poco se acepta, antes de ti y de lo bello y lo bueno y lo inevitable, estuve parada ante la vida vulnerable. Tal vez lo que quede simplemente sea el hueso, el que hizo de sostén todo este tiempo, antes y después de la caída, de la aparición en medio de la tarde como una maravilla de puro olor a jazmines, el hueso, en medio de un cielo que no es cielo ni arte, porque ¿cuántas vidas abarca una vida? ¿Cuánto amor puede guardar un cuerpo? Pero el hueso sigue ahí, en la espera, en la dicha, en el borde de tanto, como el ojo del tigre en la espesura o un destello infinito en el desierto. Valeria Cervero. Venite, venite ahora mismo, venite ya, si querés. O venite el viernes que viene, pero aquí están ellas, en forma gratuita, esas semillas, esperando ser recibidas, ser sembradas. Así que aquí estamos en la radio y la caja de semillas abierta para vos. Hola, ¿sabías que en la radio comunitaria compartimos semillas de productores locales? Podés llevar y traer. Te esperamos los viernes a las 12 horas al finalizar el programa Kumé Monguén. ¿No sabés dónde queda la radio comunitaria? En Ruta 11, cerquita de la Delegación Municipal. Y teniendo en cuenta que nos estamos cuidando, trae tu barbijo y vamos a respetar las distancias. Y sí, así es, respetando las distancias, pero siempre sembrando, eso seguro. Bien, dentro de un ratito nomás vamos a tener la alegría de recibir aquí en el programa Cumé Monguem a Laura Dos Santos, de Córdoba, San Esteban, compositora, música y multiinstrumentista. Trabaja en el estudio de metodologías que surjan del proceso de la tradición oral hasta nuestros días y cómo aporta esto al desarrollo de nuevas músicas populares. Vive en zona rural y trabaja también en áreas de conservación de ambientes nativos. Entonces ahora escucharemos esta canción que me hizo emocionar el sábado pasado y quería volver a escucharla y que la vuelvan a escuchar y quienes no la hayan escuchado la disfruten. Chayita de la Semilla de Laura Dos Santos por Laura Dos Santos. Y continuamos con Zambita del Aromito. Se esconde, respira tu corazón. Descansa en la tierra, espera tranquila del agua un empujón. Cuando entra el otoño, futuro retoño, la cuna, la oscuridad, le cuenta despacio su amigo el silencio del amor y la verdad. Tiembla la tierra en primavera cuando empieza a pujar, nada detiene su brote seguro de vida y ancestralidad. Crecimiento solo está el intento, no hay dudas, penas ni dolor. Si la recolecta sea con respeto, conocimiento, integridad, sus frutos futuros son tierra, agua y monte, la única eternidad. Pequeña semilla renueva el misterio con los abrazos del sol. Con sus fuertes manos cala y se hace hermano, simpleza y transformación. Thank you. opaca la inmensidad. Y tu raíz serrana hilvana silencio en la guitarra. Y tu raíz serrana hilvana silencios en mi guitarra. Aromito, aromito, tu dulce flor quietita está. Y cuando se funde en el agua, devuelve a mis ojos tu inmensidad. Y cuando se funde en el agua, devuelve a mis ojos tu inmensidad. Vacío está el corazón de quien te quiere hallar. Junto a tu monte compañero de algarrobo, quebracho y chañar. Sin tu rama solo hay duelo, con tus flores vida. Rocío es manta de cada alma. Y en el silencio del monte, sabio cobija su música. Que en el silencio del monte, sabio cobija tu música. Cada siembra de agosto, tus soles brotan el jalialia. Y entran profundos sin rostro, como una sombra en tu caminar. Y entran profundos sin rostro, como una sombra en el caminar. Vacío está el corazón de quien te quiere hallar. Junto a tu monte compañero de algarrobo, quebracho y chañar. Sin tus ramas solo hay duelo, con tus flores vida. El Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Buenos días, Laura. Buen día, Laura. ¿Estás ahí? Hola, Laura. ¿Me escuchás? ¿Está bien conectado? Sí. Bueno, mientras tanto, les cuento que que hace un rato escuchábamos la canción de la semilla, Chayita de la Semilla, de Laura dos Santos. Yo les comentaba que nos había emocionado mucho el sábado pasado. Y bueno, lo conecté, no pude dejar de conectarlo con las palabras de Victorina que escuchamos hoy, que decían, tenemos que saber qué semilla somos en este momento, cómo vamos a brotar y para qué, que sea siempre en lo esencial. Así que bueno, vemos si estamos con Laura. Esta llamada es en vivo. Hola Laura, buen día. Bien, sí, vamos a probar de llamarla de nuevo entonces. Escuchamos otra. ¿Voy? Hola, hola, hola, ¿Laura? Bien, escuchamos entonces la Chayita. Se esconde, respira tu corazón. Descansa en la tierra, espera tranquila del agua un empujón. Cuando entra el otoño, futuro retoño, la cuna, la oscuridad le cuenta despacio a su amigo el silencio del amor y la verdad. Tiembla la tierra en primavera cuando empieza a pujar, nada detiene su brote seguro de vida y ancestralidad. Bien, ahí estábamos escuchando entonces Chayita de la Semilla, de Laura dos Santos. Y aquí estamos con Laura. Hola, Laura. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, ahí estamos. Bien, buen día, buen día. Bien, aquí estamos. Compartiéndonos un momento en este programa. Te agradecemos profundamente la participación. Sabemos que estás con muchas cosas. El otro día estuviste comentando la situación en Córdoba. Estamos todos preocupados, alertas y conectados con esta situación. Así que te agradecemos profundamente esta participación en este momento, ¿no? Particular. Bien, gracias a ustedes por el espacio, siempre todos los espacios para difundir el problema de la catástrofe esta sobre el fuego y la cultura y bueno, y todo lo que sea que beneficie una llegada más sana, de un ambiente más sano a la próxima generación, está bueno. Buenísimo. Sí, tal cual, así es. Es muy necesario. Yo comentaba hace un momento que no sé si pudiste escuchar, porque ahí hubo unos problemitas, pero hoy habló un alonco mapuche tehuelche de una comunidad de Villa Elisa, la cual sí integro también, entre otras cosas. Y yo comentaba lo que me había emocionado tu canción, Chayita de la Semilla. Y justo hubo una causalidad respecto de este tema, porque si bien está presente constantemente la semilla, de hecho somos semilla, este alonco lo que dijo hoy fue, entre otras cosas, que tenemos que saber qué semilla somos en este momento, cómo vamos a brotar y para qué, y que sea siempre desde lo esencial. Y bueno, me pareció que era afín con tu canción, con tu transmitir, con tu compartir, y bueno, te lo quería contar. Sí, qué lindo. Bueno, completamente de acuerdo. Los pueblos originarios tienen un saber ancestral que han recibido y bueno, muchos de nosotros también transitamos ese conocimiento o hemos estudiado o hemos trabajado para estar al tanto y comprenderlo y todo. Y bueno, es muy importante el tema de la semilla en este momento, uh-huh, que hay mucha como mucha difusión, viste, de salgan a recolectar, vamos a hacer bombas de semilla y vamos a uh-huh. todo el mundo a plantar y bueno, uh-huh. no es la idea, me uh-huh. parece que la idea es todo lo contrario. Es decir, hay, por lo menos en Córdoba, y los datos en la Argentina son como medio espeluznantes, pero en Córdoba, solamente en Córdoba hay 200.000 hectáreas menos uh-huh. de semillas. Así que todos los bancos de semillas asociados a los pequeños parches de estado de buen estado de conservación que pueda haber en la provincia están totalmente afectados en su biodiversidad. Y digamos, uh-huh. la semilla es una fuente de biodiversidad. Claro. Por eso es importante no salir a recolectar a menos que ya estés capacitado dentro de un programa de restauración, no salir a tirar bomba de semilla, porque no hay semillas, no es una prueba, no es una técnica que está comprobada acá en esta ecorregión o en el Chaco Serrano, o, no está para nada comprobado, no hay ningún dato de que esa técnica funcione. Y bueno, y saber que tenemos muchas, muchas menos semillas, así que efectivamente tenemos que ver qué semillas somos, cómo vamos a brotar y dónde nos vamos a poner, y tratar de no, digamos, de no querer ser un héroe siendo una semilla, digamos, que no sabe ni cómo, ni cuándo, ni brotar. La semilla ahora va a tener un esfuerzo enorme para brotar, un esfuerzo enorme para asociarse a los pájaros, para asociarse a toda la fauna que come, y entonces nosotros no podemos intervenir poniéndole más presión al monte para sacarle semilla. Tiene que todo lo que está debajo de las cenizas brotar, ver qué brota, cómo brota, y bueno, y cada uno ser también ubicarse en qué lugar de este proceso de degradación ambiental tan potente está, y en su casa ver qué es lo que va a hacer y cómo ser una fuente de luz, ¿no?, para el ambiente. Es una responsabilidad que tiene cada uno en este momento. Tal cual. Te cuento que aquí en Punta del Indio hay una comunión entre productores locales que están compartiendo sus semillas. Así que tenemos aquí una caja de semillas y hay una huerta que está sucediendo en este momento. Y hablaba también la Lonco del renacer de la tierra, y como vos decías, recién te escuchaba, hay que esperar el proceso, ¿no?, de estas tierras y los propios brotes, y saber que son sus tiempos, ¿no?, y no los nuestros. Sí, hay que darle mucho tiempo, hay que darle mínimo un año a todas las zonas incendiadas, y bueno, empezar a ser parte del tiempo del monte es parte del aprendizaje. O sea, no salir con el apuro no es monte. La falta de planificación no es monte, porque el monte tiene completamente planificado cómo, cuándo, dónde sale. Salen las pioneras primero, después salen las otras. Cuando salen, hay un sotobosque importante, después salen los árboles grandes. Y es un proceso muy grande que, lamentablemente, en muchos lugares ya no lo vamos a ver. Así que pueden salir uh-huh. a plantar todas las semillas que quiera la gente de forma alocada, pero hay lugares que realmente no vamos a volver a ver ese bosque, ni nosotros ni nuestros hijos. O sea, uh-huh. va a pasar mucho tiempo porque hay realmente lugares muy devastados. Seguramente, Laura, seguramente. Y te cuento que yo te agradezco muchísimo tu compartir, pero también hay una parte, no sé si pero, también hay una parte importante, me parece, para compartir, que tiene que ver con otras semillas, y que tiene que ver con la música en tu vida, con el arte, sí. ¿no? Sí. Fundamental. a lo que me dediqué toda la vida desde que tengo 7 años. Eso te iba a preguntar. A los 7 años, bien. Sí, wow. ¿Y cómo tan jovencita? No, yo ya quería tocar desde antes. Lo que pasa es que yo vengo de una familia, digamos, muy chica, que vivíamos en un lugar pequeño y qué sé yo, no habían músicos así, había algunos músicos alrededor de la familia de amateur, digamos, pero no había ni nadie dedicándose. Y yo, bueno, desde muy chica quería tocar y bueno, apareció una guitarra a los 7 años. Uh-huh. Y ahí empecé, nunca paré. Sí, te digo que la verdad es que es maravilloso escucharte, la fuerza que tiene esa guitarra, cómo se nota que hay un vínculo muy importante ahí, ¿no? Y bueno, ahora que decís que de tan chiquita comenzaste, es la guitarra, es la voz, hay un equilibrio ahí, una armonía muy hermosa. Así que, bueno, se agradece siempre, ¿no?, conocer eso, tal vez una semilla más, porque de pronto es lo que nos dejás y lo que se puede compartir a través de esta posibilidad que tenemos, ¿no?, que es la música, que es un canal tan importante y tan sanador. Mira, la música es una parte más del monte para mí. Claro. O sea, es indivisible la cultura, un mortero, una pintura que haya, no sé, rupestre o los cantos originarios. Y para mí nosotros somos, hemos heredado eso y hacemos otras músicas populares, pero bueno, en mi caso, siguiendo esa tradición. Para mí la música es una semilla que continúa de lo que tiene que ver con la cultura del hombre inserto en el monte o en el mundo. Y bueno, todas mis letras y todo tiene que ver con eso, con la parte del saber ancestral, del saber que aportan los niños, de cómo ese saber ha llegado hasta las músicas contemporáneas, digamos. Yo toda la vida he estudiado eso. Y entonces después empezar a hablar de este tema ambiental fue como hablar desde otro punto de vista, pero hablar de lo mismo. Para tal mí no, cual, tal cual. No hay ninguna división. No, claramente. No sé, yo no puedo dividir una cosa de la otra, ¿no? Y no, están absolutamente integradas, ¿no es cierto? Tal cual. Y te hago una pregunta, sí. Laura, en el recorrido que has transitado, ¿no?, desde tan pequeña con la música, ¿te has encontrado con situaciones, personas, instituciones o familia que particularmente te hayan acompañado, que hayan fomentado que esto suceda, que este vínculo tan profundo suceda también con la música? Sí, por supuesto. Hay gente más allegada, como los que han sido mis maestros. Uh-huh. Mi maestra, mis maestros, todos vienen de esa herencia. Mi maestra viva, ahora se llama Iris Iñazú, tiene 84 años. Y ella fue la primera que armó obras con las recopilaciones de cantos originales. Uh-huh. Y por ejemplo tenemos una obra que se llama Tres signos en el árbol, que tiene un recorrido de cantos desde México hasta Patagonia, y ahí hay cantos tehuelches también. Qué hermoso. Rogativas que fueron recopiladas directamente, y bueno, ella tuvo mucha influencia también musicalmente de mis otros maestros, Roberto Minichilo, por ejemplo, que fue todo un poco la herencia de cómo funciona el ritmo, cómo hemos heredado el ritmo de muchas culturas y cómo llegaron hasta nuestros días. Toda la parte de composición, Ricardo Capallano, que fue con el que yo aprendí cómo todo eso se mezcla para tener cómo funciona la composición, o qué es la composición vista del punto de vista de la música popular de los pueblos originarios y no desde las escuelas, digamos, formales o académicas, ¿no? Qué hermoso. Y después, sí, obviamente sí, tuve muchos encuentros, porque tuve una etapa más joven de como recopiladora. como investigadora. Y bueno, estuve en Bolivia, estuve en Chile, estuve en Patagonia, estuve en el litoral, no sé, recorrí muchos lugares. Estuve 10 años en España estudiando el flamenco como una de las vertientes que forman parte de nuestra música popular y que viene de otra música ancestral. Y sí, hay mucha, o sea, para mí mis maestros son una gran influencia, pero por ahí algún músico perdido en un carnaval que trae un montón de conocimiento a través de una simple canción. En fiestas populares es tan importante como mi maestro más importante, o sea, para mí no hay ninguna diferencia. La fuente puede ser mucha. Exacto. Pero yo he recorrido mucho, he estado en muchas fiestas de familiares, de pobladores, de campesinos, empapándome de eso durante toda mi vida. O sea, hasta que, bueno, me vine a Córdoba y me instalé acá. Bien, ya hace, o sea, unos años. ¿Vos estás en Córdoba desde hace cuánto tiempo, Laura? ¿Y por qué Córdoba? Y conocí el lugar donde vivo en el 2008, hace 12 años. Sí. Yo recién estaba llegada a España. Sí. Y bueno, me había venido porque me parecía que ya había estudiado todo lo que había podido, 10 años, y como que Europa era un lugar que no tenía como este conocimiento, como que no estaba tan vivo y los ecosistemas están muy destruidos y claro, no me podía acostumbrar, ¿no? Entonces, bueno, fui buscando, tuve la posibilidad de haberme ido al sur, a la zona de Bariloche y toda esa zona. ¡Qué bello! Pero al final decidí estar más en el centro y, bueno, cuando vine a conocer esta parte de acá me... Te enamoraste. Vine acá al lado del terreno donde vivo, y a pocos metros de la casa de un amigo y aunque estaba todo degradado, el monte y todo, me enamoré, no sé, me sentí como llamado, ¿no? Como que... Claro, te llamó el lugar. Bueno, está todo mal, como que recibí un... Empecemos de cero, como ese fue el mensaje que de alguna forma recibe la Tierra. Seguro, qué hermoso. Empecemos las dos de cero a construir un pequeño monte en esta hectárea y bueno, la verdad que está mucho más recuperado el lugar, qué bueno. Mucho más monte, más animales, más pájaros. Claro. Más. Se han enamorado el monte y vos. Y eso sí seguramente sí, era el monte muy muy degradado, te decía, o sea, claro. No, había mucho pastizal, algunos espinillos, algún tala chiquitito, había, la verdad que monte bajo muy muy degradado. Claro. Pero bueno, con el tiempo voy aprendiendo cómo ayudarlo a que se restaure, y bueno, y se va recuperando, y hay muchos espinillos muy grandes ahora, hay mucho tala, mucho piquillín, moradillo, hay carqueja, no sé, hay un montón de paico, wow. Cosas que antes no había, y ahora está muchas enredaderas, claro. Hay charrúa, te están abrazando, burucuyá, no sé. Se están abrazando, sí. Qué hermoso. Pero bueno, hermoso. Se nota el estado, ¿no? De toda la sequía y la gravedad del asunto se respira, ¿no? Influye, claro, sí, seguramente. Bueno, te quería preguntar también, si bien hay parte de la pregunta que está de hecho creo que está respondida la pregunta del Sanar Cantando, que sería ¿por qué cantás? Pero si querés ampliar. Y las preguntas son, ¿por qué cantás y por qué cantar? Es como, las preguntas que tienen que ver con este proyecto que yo lo llamo Sanar Cantando. Me parece que es importante ese mirá, compartir. Sí, miré el canto, la voz humana, el canto esencial que llama mi maestra, Irina Su, es... Es la profundidad de la conexión milenaria del hombre con el lugar, O sea, el hombre siempre cantó. Salió uh-huh. del grito, salió del llanto, salió de la alegría, del misterio de estar transitando una naturaleza como un mamífero más, te diría, pero uh-huh. con otro cerebro, con otra predisposición. Y el canto tiene que ver con el devenir, con la historia del ser humano. O sea, no hay un ser humano sin canto. Me encanta. No existe. Sí, claro, claramente. No existe. El ser humano es el canto. Bien. Sin dudas. La música y el canto, el cuerpo, lo primero que tuvo, no había instrumentos ni nada. Uh-huh. Las primeras formas de expresión original es el canto. El canto, el grito, el llanto, en una fusión, o la risa, o los fonemas. Que todo eso fue generando estos cantos ancestrales, que muchos son llantos o son gritos de alegría, o sea, uh-huh. De ahí es donde viene el canto. ¿Y por qué cantar? Porque es como reafirmar que uno es un ser humano todavía y que no es una máquina, ¿no? Me encanta, buenísimo. Claro, el mundo uh-huh. está maquinizado, todos son teléfonos y computadoras, y ahora todo es virtual y el Zoom, no sé qué, pero eso no es la humanidad. O sea, la humanidad uh-huh. es el canto. Tal cual. Es el entorno, su integración al entorno. Esta nueva situación que se prepara es preparar como gente que se aleje del canto, ¿no? Que, uh-huh. que uno no puede escuchar la voz directamente persona a persona, que no se puedan hablar, que uno tenga que hablar lejos, sí. Porque hay que tener un distanciamiento. Toda esta cuestión es muy grave también, pero bueno, yo estoy segura que todas las personas, hasta nuestras últimas fuerzas, vamos a decir algo, vamos a cantar, vamos a llorar, vamos a gritar. Uh-huh. Y esa es nuestra vida, nuestra especie. Tal cual. Tiene que ver con el canto, ¿no? No hay ser humano sin canto. Se ha intentado separarlo, ¿no?, del canto, pero no es así. Y tampoco lo bello es el canto. O sea, la belleza del canto es cuando sale de adentro. Claro, es una expresión. La persona que se expresa. Claro. Puede tener un mejor aparato fonatorio, como digo yo. Claro. Dotado, ¿no? Hay gente dotado, como esta maestra que yo te cuento, que tiene registro de cantos y los canta impresionante, de África, de Tehuelche, de donde sea. Pero los maravillosos cantantes de la música popular. Pero bueno, el canto es una parte de la forma en que el hombre registra su entorno. Tal cual. Es así. Vos podés tener los cinco sentidos y tenés el canto, el sexto sentido, el canto, lo que sale adentro, el misterio, la necesidad, lo que no tiene palabra, el canto. Tal cual. La verdad es que, bueno, mira, yo te cuento que estas preguntas tienen que ver con un proyecto que vengo transitando hace años. Justamente tiene que ver con esto que vos decías, que tampoco lo bello es el canto, ¿no? Si bien hay belleza en diferentes amplitudes de voces, en diferentes formas de emitir, esto que decías, mejor o no, aparato fonatorio, ¿no es cierto? Pero de pronto muchas veces, por lo que nos han acostumbrado a transitar, a vivir, de pronto cantar es, en esta sociedad occidental, aquella persona que se sube a un escenario y tiene el don de cantar. Claro que hay dones, claro que hay esas, a veces, tal vez sea la semilla de esa persona, ¿no? Poder canalizar a través de ciertas cuestiones de su aparato fonatorio, pero cantar es necesario para vivir, como vos decís, ¿no? Reafirmar que somos seres humanos, como dijiste. Entonces, para poder, digamos, terminar con estas cuestiones de separar, ¿no?, el cantor o el cantante de la vida, en la vida cantemos y desmitificar un poco todas estas cuestiones, me parece fundamental, porque nos sana, nos hace bien, porque nos atraviesa y nos cambia la vida, nos mejora, nos conecta con lo que somos, con quienes somos, y nos lleva a compartir, a acompañarnos. Tal vez ahora no podemos a través, sí, del abrazo, ¿no?, pero sí del canto, sí de la palabra, sí, y nos, sí, abrazamos. Sí, sí, el canto ahora tiene una función fundamental. Y el tema del cantor o el cantante, bueno, también los músicos tenemos un oficio, o sea, es un trabajo, ¿no? Uh-huh. Yo tengo un trabajo, soy música, me dediqué toda la vida a eso. Tal cual. Salgo a tocar y me pagan. Sí, sí, sí. Porque estoy haciendo un trabajo, ¿no? Pero, exacto, bueno, no, el canto no tiene que ver con no siempre con el trabajo. Uh-huh. Quizás hay cantores o cantoras o cantantes que salen a trabajar, y hay otros cantores o cantantes que no salen a trabajar. No quieren trabajar de eso. Por más que hay grandes cantores y cantoras de nuestra música popular, pero bueno. Y también, bueno, quedan muy pocos de los que sepan cantar cantos originarios, ¿viste? Uh-huh. En Córdoba no queda nadie, por ejemplo. Claro. No hay registro, uh-huh, de los cantos. No hay. Claro. Se hay perdió. Poco. Sí, sí, sí. Pero bueno, se perdió es un decir, porque por eso te digo, como el canto forma parte de la vida de un pueblo, hay que esperar, y también quien te dice qué cantar o cómo cantar es la misma tierra donde estás. Tal cual. Que te dice, te dedica de alguna forma las palabras o los cantos, ¿no? Yo ahora recibí hace un rato unos copleros que se fueron en medio de las cenizas, del incendio, a hacer unos cantos, ¿viste? A hacer unas rogativas. Y, claro, qué necesario. Bueno, tal cual. Son de Córdoba, no sé si no son cordobeses, pero vienen acá hace un montón de años y están conectados con esta tierra. Entonces, esos son los cantos de ahora acá, o no sé, La Chayita de la Semilla, para mí es una canción, sí, que salió de acá, La Ropera, o... Uh-huh. O la samba del Aromito, son canciones que yo esperé muchos años. No está ligado a una situación comercial, ¿me entendés? Todavía. Sí, sí, sí. Ya llegará, ¿no? Pero bueno, yo las voy grabando, las voy colgando. Hermosa, la samba del Aromito también la escuchamos, una belleza. Ahí sí. te acompaña otro músico. En la samba sí, del Aromito. Sí, el cantor es un, sí, cantor cordobés. ¿Un cantor, se perdón? Llama, es, sí, de Belville. Sí, un cantor cordobés de Belville, ajá, que se llama Ezequiel González. Bien. Y un gran cantor. Y bueno, esa samba estuvimos en un concurso de músicos rurales de todo el país y, ajá, fue seleccionada. Qué, es preciosa. Contento. Ajá. Sí. Qué bien, y aparte la comunicación que tienen entre ustedes también, es muy muy bella la entidad que se genera en ese canto compartido. Sí, sí, la verdad que sí. Sí. Él es un cantor que yo respeto mucho, joven, y que también viene en esta línea, y bueno, es un pibe muy, muy luminoso también para el monte. Qué hermoso, ¿no? Cómo se generan también redes, ¿no? Yo siempre digo que estamos en un tejido y nos encontramos con seres que, como vos decís, la misma tierra, la misma Gaia, como la queramos llamar, la Mapu, la Pacha, nos informa, nos llama, ¿no? y nos encontramos. Y entonces ahí sembramos. Sí. Así que gracias, Laura. Gracias, Laura, por tu siembra, que es hermosísima. El sábado pasado, cuando te escuché cantar La Chayita de la Semilla, que la escuchamos aquí desde la radio, así que se escuchó en muchos lugares, y también todo lo que comentaste acerca de la situación que están atravesando, realmente me pareció fundamental que estuvieras en este espacio, que es un espacio de este compartir, ¿no? De este llamado de la Mapu, de la Pacha, que nos sucede, y cuando estamos conectadas, como en este caso siento que vos lo estás, y desde siempre, y tenemos un camino a seguir, fue una fuerte pulsión por la vida misma, por el ser. Bueno, a mí me pareció fundamental que estuvieras compartiendo este espacio también. Así que te vuelvo a agradecer, porque sé que están transitando todo esto que es muy doloroso, y que va a ser un renacer a los tiempos, como vos decís, de la misma naturaleza, a los brotes que vayan saliendo y vayamos respetando. Así que nos estamos encontrando, Laura. Muchas gracias. Sí, siempre. Muchas gracias, bueno, por este espacio, y bueno, hay que entregarse también. Tal cual, tal lo que cual. Sea será. ¿Estás ahí todavía? Sí, todavía bueno, estoy acá. Bien, estoy acá. ¿Me acompañás, nos acompañás a despedirnos con la música de un cantor que tiene un hermoso compartir, que falleció ayer, Gabo Ferro? Y bueno, queremos homenajearlo escuchando, no sé si lo conociste. Sí, aparte estuve escuchando cosas hoy a la mañana, sí. Bueno, una hermosa voz y unas hermosas canciones. Así que para homenajearlo también juntas en nuestro Nehuen de la música de la canción, escuchamos para despedirnos a Gabo Ferro. Dale, Laura. Un abrazo. Te abrazo fuerte y aquí estamos, conectades. Gracias. Un abrazo para allá, para Punta India. Hasta luego. Muchas gracias. Abrazo a Córdoba. Grande. Gracias. Madre despierta, se sacuden las puertas y afuera no hay tormenta. El sol ha hecho de piedra el paisaje y ha guardado al hombre sus cosas, la desidia y la niebla. Madre que duerme en la cuna. será bueno si el brote se brota de una mano atenta. Y aquí estamos con estos sonidos. El solcito sigue, ahora está un poco nubladito, pero ahí está saliendo el sol y sale sol musante también. Se acercó sol musante, nuestra queridísima brujita Aldana Sol Musante, bienvenida. Gracias, Lore, buen día para todos quienes están escuchando. Hoy vengo una vez más con las hadas y quiero compartir un poquito algo apenititas sobre las hadas. Por favor. Porque venimos compartiendo junto a ellas y quizás algunas personas se pregunten qué son las hadas. ¿No? Es cierto. Que si existen yo o no. Yo también me lo pregunto. aunque vos las traes y yo siento que tienen que estar. Y las hadas son también como si fueran ángeles, pero están más conectadas con los asuntos mundanos, con la tierra, con lo cotidiano. Ajá, digamos. Bien. Y son seres que igual que los ángeles, que los arcángeles, que los seres del mundo invisible, podríamos decir, hasta ahí entre comillas, porque bueno, hay quienes sí ven a esos seres. Las hadas nos ayudan a encontrar la felicidad, a disfrutar nuestras relaciones, a poder curarnos y habitar en este mundo de una manera más acogedora. Son, digamos, los ángeles de la naturaleza. Así se podría decir. Bien. Para mí es así. Iba a decir para quienes creen, claro. Es eso, para que no, claro. Quienes no creen en eso también está bien. Claro. Pero bueno, es un poco como que son fuerzas que suceden, ¿no? Quizás para algunos sea la naturaleza misma. Tal Ellas cual. Ayudan a la naturaleza, ¿no? Se dice que hay seres invisibles que ayudan a crear. Las flores, cuando es el momento de que los árboles florezcan, que ayudan a que las plantitas crezcan, que bueno, que los llamamos hadas, que pueden tener otros nombres, uh-huh. y bueno, que nos recuerdan la conexión también, esto de que todo tiene vida. Qué hermoso. Y qué hermoso que lo cuentes, porque cuántas cosas que creemos, en las que tenemos fe, que son creadas en convenciones para hacernos daño. Y a veces cuando nos ponemos a investigar sobre esas cosas, a repensarlas, a reflexionar, realmente se pueden disolver. Entonces, ¿por qué no creer, o no, no es cierto? Pero ¿por qué no creer que hay seres, hermosos seres, que nos conectan con la naturaleza? podemos crear una nueva convención, ya está creada por ahí. Pero digo, tantas cosas nos creemos, sí, para sufrir, que ¿por qué no vamos a poder creer y crear en seres, en cosas que nos hacen bien? Y más si estamos hablando de esto, ¿no? Del vínculo con la naturaleza que existe y que somos parte. Así es, sí, así es. También hay algo de eso, de recordar nuestro poder creador. Uh-huh. Gracias, Aldi. ¿Seguimos? Seguimos, porque hoy las hadas nos traen dos mensajes. No sé si estoy preparada. Qué fuerte. Vamos a ver qué nos dicen. No voy a decir el primero o el segundo porque salieron los dos al mismo tiempo. ¡Oh! Por eso son los dos. Bien, bien. Así que bueno, voy a empezar por nombrarlos. Bien. Son Expresión Creativa, uh-huh, y Padres e Hijos. ¡Oh! ¡Epa! Ninguno de los dos salieron en otro momento. Expresión Creativa. También, bien, ¿no? En esto de crear y... Nuestro, ajá, poder creador. Bien. Y la paternidad, la maternidad, como un acto también creador. Bueno, lo que nos dicen las hadas tiene que ver con que se está produciendo un cambio positivo en el área de la maternidad, paternidad, mapaternidad. Ajá. Y que tiene que ver con que algo inesperado va a hacer que se produzca un resultado feliz en nuestras relaciones, en nuestros vínculos con nuestros padres o con nuestros hijos o con ambos. Uh-huh. Y nos recuerdan que para que las unidades familiares son muy importantes y que es importante no permitir que los enojos queden guardados, poder comunicar y dar los pasos espirituales y los pasos humanos para realmente tener esos vínculos familiares en armonía, desde el amor. Y nos puede estar diciendo también que se esté produciendo un cambio en el área de la paternidad con la llegada de un hije, uh-huh, con la llegada de un nuevo miembro a la familia, que puede ser un hije o que puede ser un matrimonio o que puede ser alguien de la familia con quien hace mucho no hablamos y que quizás revisando esto de los sentimientos que quedan guardados y de esas heridas que a veces cerramos, podemos retomar el vínculo. Bien. Y junto con esto nos dicen que nuestro corazón está necesitando una vía para poder expresar emociones intensas. Entonces nos animan a participar en alguna actividad artística, que no importa el resultado de la actividad artística, no importa si vamos a grabar un disco o subir un escenario o pintar un cuadro, lo importante es que podamos canalizar las emociones intensas que estamos sintiendo en este momento. Cantar, bailar, decorar. Bueno, la creatividad, si no ponemos foco en eso, está en todo lo que hacemos, en cocinar, en eso, en decorar el lugar en el que habitamos, en ocuparse del jardín, escribir. Y nos piden que podamos disfrutar. Que no nos preocupemos por la perfección, que no es desde la exigencia, que es desde el disfrute, porque es necesario que podamos canalizar todos estos sentimientos que posiblemente este cambio en el área de padres e hijos, e hijes, madre, padre, hije, uh-huh, este acercarnos a ese familiar que hace tiempo que no vemos o que no hablamos, o esta llegada de un miembro nuevo a la familia nos va a producir un movimiento emocional muy fuerte y que recordemos todas estas expresiones artísticas para poder en ese momento transitar esas emociones de una manera más amorosa, que también es ser amorosa con la unidad familiar, ser amorosa con una misma, digo yo, con una misma, ¿no? Uh-huh. Así que las afirmaciones que nos dan son: tengo una relación feliz con mis padres y con mis hijes. Permito que mi corazón se abra para poder sentir compasión y amor por todos los miembros de mi familia. Soy una persona artística y creativa. Ahora permito que se exprese este aspecto de mí. Me encanta. Aparte, yo siempre pienso que la familia es como es la célula, ¿no? Es una célula, digamos, una célula de este cosmos. Así que qué fundamental poderla transitar en armonía, ¿no? Con sí. Todo, no porque sea perfecta, ojo, no porque sea perfecta. Uh-huh. Porque tal vez lo perfecto en todo caso es que haya situaciones a resolver, que haya crisis también, pero siempre buscar, ¿no?, la forma de estar en armonía, de dialogar. Así que sí, y contar con esta herramienta, que es poder canalizar todo lo que sea el enojo, el dolor, a través del arte, y no ir hacia el otro desde ese lugar, ¿no? Ah. Y quizás también hacer arte juntis, sí, toda la familia. Ahí está, eso es me parece genial. Y hay tantas formas, ¿no?, de hacer arte. Así que bueno, hermosísimo. Bueno, Aldana Sol, te iba a decir gracias, amiga, y te lo digo, gracias, amiga, por estar, por acompañar siempre. Gracias a vos. Y y por este momento, ¿no? Que también es muy necesario. Entonces, como dijo Beatriz Painequeo, no vamos a cortar las palabras, aunque en Chile dice que ya se está usando peuca, así para saludar, pero vamos a decir peuca y a él. Y nos volvemos a encontrar entonces, siempre con el Calfucuchal encendido, el próximo viernes de 10 a 12, con repetición los lunes a las 18 horas y los martes a las 21 horas. Nama miri firi kiu ti mampana ye. Foma giran rati neandru te penyanta. Nama miri firi kiu ti mampana ye. Viver na mat maswandru, no malan andwa. Vena na mangi de mama isana. Dala marain raine, viver na mat maswandre. No malan andwa. Fununa iare, titaraina na tumande. Numala nandwa. Sakafuta pakibo, chawone kuriza. Fununa iare, titaraina na tumande. Numala nandwa. tata tena tsotra be atsay fa tsy fiainana vazavo ye no malana androa tsay reno vite fiainana tata tena tsotra be atsay fa tsy fiainana vazaye ye no malana androa Turu turu turu turu malangan tuan Turu turu turu turu malangan tuan